12 y 9 minutos, entramos en el tiempo dedicado al ámbito de la política local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes. Ya saben que cada martes tenemos encuentros con el ámbito político, lo hacemos con ese turno de intervenciones. En nuestra ronda le llega precisamente la ocasión a el Partido Popular. Ya nos acompaña el presidente del Partido Popular en Ubrique y portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, a quien damos la bienvenida. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío y a todos los ubriqueños. Bueno, pues con él vamos a conversar durante los próximos minutos sobre diferentes asuntos relacionados con el ámbito de la política local. Temas con los que querías arrancar para comenzar este turno de intervenciones es el de la reciente inauguración, presentación de la construcción de las 10 naves nido por parte de Zona Franca, un proyecto en el que, bueno, pues precisamente ha intervenido también el Partido Popular en la anterior legislatura. Y bueno, pues es un asunto con el que querías comenzar, ¿no? Sí, pero un proyecto, como hemos visto en esta semana, pues se ha hecho la inauguración de las 10 naves y realmente hacía un tiempo récord lo que se ha terminado, y la verdad es que es un proyecto que el Grupo Popular inició y ha sido, como digo, un tiempo récord el que se ha realizado, que creo que se ha hecho en 6 meses, y la verdad había un interés bastante importante en la nave. Había presentes allí empresas y comercios de Ubrique que estaban interesados. Creo que ha sido un proyecto del cual los fondos han sido del Estado. Eran 80% de la Fundación Incide y Zona Franca, que hizo la compra del solar. Bueno, hay un proyecto que sin duda podrá dar opciones a aquellos pequeños comercios que tanto lo estaban solicitando. Pues sobre este respecto, no sé si quieres comentar algo más, ¿no?, sobre el tema de esa inauguración, lo que queda pendiente en cualquier caso, en fin, pues todo lo relacionado con ese vivero de empresas que la Zona Franca de Cádiz culminaba en nuestra localidad en colaboración con la Cámara de Comercio, ¿no?, con la Fundación Incide, y bueno, pues esa inauguración que llegaba con, en este caso, distintos representantes, ¿no?, distintas autoridades a esa localidad. Sí, allí estaban presentes, pues el delegado de Zona Franca también, había también senadores del Partido Popular, había también representante de anterior alcaldía también del Popular, también estaba la alcaldesa Isabel Gómez, como también directivos de la Zona Franca. El objeto también de iniciar esta conversación de Zona Franca es para decirle también que es posible, a través del trabajo y del estar ahí preocupándote, que sí es posible sacarle dinero al Estado. Es decir, el Estado, sin duda, la inversión que ha hecho ahí es 1.400.000 euros, y el objeto que tenía el Grupo Popular lo ha conseguido con esa inauguración, como digo, con esa obra en tiempo récord y en 6 meses, y donde pues pequeños comerciantes tendrán ahí la opción de alquilar esas naves que estaban entre 200 y 300 euros. Entonces, ha sido diríamos, el primer escalón de que Zona Franca estuviera en Ubrique. Creo que se debe seguir luchando a través de Zona Franca, porque ya en conversaciones anteriores, antes de finalizar la legislatura, pues ya habíamos estado hablando de que Zona Franca también invirtiera aquí en Ubrique en proyectos como podían ser aparcamientos. Entonces, realmente el Estado, a través de Zona Franca, pues tiene una importante cantidad de euros, de millones de euros para inversión. Y bueno, yo pediría a este ayuntamiento que siguiera ese trabajo con Zona Franca, y porque lo mismo que hemos conseguido esta inversión de 1.400.000, se pueden seguir trabajando en otras inversiones para más naves, quizás, del suelo industrial que hay todavía, que quedan 6 parcelas, como así también así mismo, pues otro proyecto que Zona Franca podía iniciar. Son conversaciones, como digo, que habíamos dejado antes de las elecciones, y que una de ellas eran para buscar en las diferentes zonas de Ubrique inversión para aparcamiento. Pues hay que dar ese planteamiento, ¿no? En torno a mantener esa colaboración con Zona Franca para futuros proyectos, ¿no? En nuestra localidad, que solicitáis vosotros desde el Partido Popular al gobierno local. Vamos con más cuestiones, otros asuntos que quería destacar, y pasan por hablar del marco económico, pasan por hablar de la situación actual dentro de este ámbito, el económico, que atraviesa el Ayuntamiento de Ubrique. Creo que querías hacer referencia, bueno, pues a cómo estaba económicamente el Ayuntamiento cuando salió el Partido Popular del gobierno, y bueno, con respecto a la situación en la que se encuentra actualmente, ¿no? Sí, no, es un tema que, vamos, no he incidido porque podía haber perfectamente haber dado rueda de prensa, pero he buscado esta opción también de hacerlo en estos programas de radio, con hacerlo con mucho más tiempo y realmente hacer referencia, pues, que también desde el equipo del gobierno está escuchando continuamente de que sí, no había dinero. Entonces, traigo aquí la documentación y realmente cuando finaliza la legislatura, pues hay un traspaso de poderes. En ese traspaso de poderes, pues dejamos en efectivo, en caja, pues según el certificado del señor interventor, donde firma también la alcaldesa y en este caso Manuel Otero también, pues ahí se dejan en efectivo 584.000 euros en efectivo en las distintas cuentas bancarias. Pero independientemente de ese dinero, perdón, también se adelantó en torno a 469.000 euros de aquellos talleres de empleo que se habían estado llevando a cabo y también dinero que se había anticipado de otros cursos de la Diputación, que precisamente fue uno de los temas que consultamos en el Pleno, de que si la Junta de Andalucía había pagado ya tanto los talleres de empleo como el tema del taller de Ocuri y otros también, y todavía tanto la Junta de Andalucía como la Diputación tienen una deuda pendiente de 469.000 euros. Esa fue la contestación de este último Pleno, donde se contestó que este dinero estaba pendiente y que fue un dinero que el Ayuntamiento adelantó. Con lo cual, lógicamente, el importe que el Grupo Popular había dejado al final de esta legislatura, pues, está claro que ha sido 1.000.000 de euros. Indudablemente, como digo, 584.000 euros son el dinero que se ha dejado en caja, pero esos 469.000 euros es porque se habían pagado las nóminas mensualmente a todas las personas que estaban haciendo ese taller de empleo y otros cursos que se habían llevado a cabo. Y la realidad es que se había dejado 1.000.000 de euros, independientemente, bueno, de la gestión económica que se había hecho, con que terminamos la legislatura con 8.000.000 de euros, por lo cual, con relación a la anterior legislatura, pues se habían ahorrado 2.000.000 de euros largos. Creo que la situación económica actual del Ayuntamiento de Ubrique, pues era un ayuntamiento saneado, y porque perfectamente ahí están esos datos, y que el ayuntamiento seguía funcionando sin ningún tipo de pega, ¿no? Si quizás había, dentro de ese presupuesto, ha habido partidas presupuestarias, bueno, que estaban ya a final de legislatura, pues estaban en algunos casos pues con menos recursos, pero como concejal de Hacienda, que hacía en otra legislatura, y como alcalde, se está diciendo que se había un poco de dinero para feria. Bueno, el que entienda un poco de presupuesto sabe perfectamente que se pueden hacer transferencias de crédito de partidas que quedan ahí pendientes, que no se han utilizado, y que realmente, bueno, estamos escuchando que si la feria no había dinero, y feria ha habido. El problema es que también hay que buscar una solución al tema de la feria, donde casi 3.000 obriqueños se han ido en la feria, que cada uno es libre de hacer en esa fecha lo que quería conveniente, ¿no? Pero que realmente la situación económica actual que dejó el equipo de gobierno, la situación económica ha sido bastante buena. Y ahí están esos datos económicos que quería hacer referencia. Como digo, un presupuesto se puede hacer perfectamente cuántas transferencias de crédito se crean oportunas dentro de ese presupuesto global, y que la situación económica que se ha dejado en el Ayuntamiento ha sido más que inmejorable. Sin duda, lógicamente, habrá ahí facturas pendientes también, que estarán dentro del presupuesto, pero que lógicamente quería dejar claro que 1 millón de euros lo que se había dejado en efectivo, más esa reducción de la deuda en casi 2 millones de euros. Pues son los asuntos dentro del ámbito económico que quería reseñar en este espacio de política local. Se ha hablado precisamente del ámbito económico en el Ayuntamiento de Ubrique, la situación en la que quedó, según el Partido Popular, tras la finalización de esa legislatura y la entrada del Gobierno Socialista. No sé si hay algo más sobre este aspecto. No, para mí decir, lógicamente, que ahora estoy en la oposición y, lógicamente, ya se ha visto la actitud que tiene el Grupo Popular desde que se inició. Hemos hecho una oposición digna, una oposición sin duda leal, porque nuestro interés, sin duda, sigue siendo el interés de todos los ubriqueños. No hemos puesto ningún cortapisa, ¿no? Y realmente lo que estoy viendo es que se está gobernando en una mayoría, que siempre es importante gobernar en mayoría. No es, lógicamente, el haber estado gobernado en minoría, pero como digo, pues tanto yo como Remer, pues hemos hecho un trabajo al final importante en los últimos meses, difícil, pero con la cabeza muy alta y con la conciencia muy tranquila y las manos limpias. Entonces ha sido un verdadero orgullo pues haber estado trabajando esta legislatura, estos 4 años, por el pueblo de Ubrique. Y bueno, ahora nos toca la oposición y tenemos que lógicamente seguir luchando en la oposición y hacer gestión de oposición, como otros han hecho anteriormente, y siempre, lógicamente, mirar por los intereses del pueblo de Ubrique, que es a lo que nos debemos. Se queda esa cuestión que quería destacar. Inundaciones, otro de los puntos que también interesa al Partido Popular de Ubrique y sobre el que te querías pronunciar. Sí, sobre este tema es un tema importante porque ya hemos visto también este fin de semana que han caído una cantidad importante de litros de agua y gracias a Dios pues no ha habido incidencias, ¿no? Es un tema que precisamente el mes pasado entregamos una moción a través del Grupo Popular de Ubrique a la propia Diputación, al Grupo Popular, donde incidíamos sin duda de que en este caso la Junta de Andalucía pues se tiene que tomar especial interés en el tema de las inundaciones y que es un proyecto que sin duda ya habíamos mantenido las diferentes conversaciones con los diferentes colectivos y que seguiremos tomando también conversaciones como habíamos mantenido y apoyando a la Asociación de Barrida y otros vecinos también, porque queremos que es un tema esencial que hay que seguir luchando, porque el problema en casos de lluvias importantes, pues los problemas van a estar ahí surgiendo, ¿no? Ya dentro de esa propuesta y reuniones que habíamos mantenido también con las diferentes delegaciones para el tema del PGU, también si tratamos y había hecho un trabajo del equipo redactor del PGU donde sabíamos perfectamente donde el ayuntamiento tenía que incidir en el tema de inundaciones, como era en el puente Carlos III, las aguas de abajo del Garrobal, el canal de los Olivares, la avenida de Jesús Lindo Ubrique, el colector del Prado, el aliviadero del Garrobal y otras zonas también como Cotomolera. Y creemos y tenemos especial interés, vamos a hacerle ese seguimiento porque entendemos que también ahora el tema de que está gobernando el Partido Socialista, y realmente diríamos que las puertas las tiene todavía ahora más fáciles al tener la Junta de Andalucía, tener Diputación y tener Mancomunidad. Es decir, creo que se debe hacer un trabajo serio con esas puertas que entiendo que estarán al 100% abiertas y que en esencial tenemos que hacer una cuestión tan vital para Ubrique como es el tema de inundaciones, como asimismo el tema de la circunvalación, que a ver si es posible que en esta legislatura pues se vea ya de manera presupuestariamente de la Junta, tanto que es la que tiene la competencia, de que proyectos que llevamos 30 años hablando, a ver si esta legislatura es posible de que tengamos algo claro, ¿no? Pero en especial, sin duda también, es el tema de inundaciones, que son siempre muchos vecinos los que tienen problemas en casos de lluvias torrenciales, que bueno, hemos visto en estos días que han llovido también, gracias a Dios, de forma adecuada y que no han hecho daños a los vecinos. Independientemente también del tema de inundaciones, vamos a presentar una moción en la Diputación para este mes de noviembre también, donde solicitaremos instar a la Junta de Andalucía, bueno, el mal estado de las carreteras, que se sigue, si damos el paseo de aquí al Mojón, por decir, pues están en malísimas condiciones, y si vienen estas lluvias, lógicamente van a estar en peor estado, y precisamente estamos viendo, por decir, ¿no? En la zona de Arco, estuve viendo ayer que en la salida de Arco sí había hecho una inversión importante en la delegación de fomento de la Junta, y se habían arreglado carreteras en la zona de Arco. Espero que en esta carretera que tenemos en mal estado, pues la Junta incida realmente en hacer inversiones, que ya son carreteras que llevan 30 años sin hacerle absolutamente nada. Y que bueno, nosotros creo que, yo personalmente, en anteriores ocasiones, son 4 proyectos con fotografía y escrito que solicité, es decir, que no quiere decir que fueron palabras, sino fueron por escrito y documentadas, solicitándole a la Junta de Andalucía la urgencia del mal estado de las carreteras, que no es entendible que una población industrial como la de Urique, pues lógicamente se preocupe ya en que el estado de esa carretera y en el tema de las inundaciones se priorice en ese tema. Pues estuvimos también estos días con 2 compañeras parlamentarias de la Junta de Andalucía, con los vecinos de Cotumulera, porque íbamos a trasladar también un proyecto de no de ley en la Junta de Andalucía para el tema de las inundaciones, que realmente pues es vital para Urique, tanto en la zona del centro del río como los vecinos de Barrida y los vecinos de Cotumulera. Pues son los aspectos relacionados con el ámbito de las inundaciones que apuntabas, y también, bueno, pues esa moción que se va a presentar, me decía, ¿no?, en diciembre en Diputación, en esta administración, para el arreglo de las carreteras de acceso a nuestra localidad, la mejora en las infraestructuras y en las comunicaciones. Asuntos como este, y además también pues se ven enmarcados, se ven incluidos en lo que es el Plan General de Ordenación Urbana. Había un plazo establecido para que los grupos presentaran sus propuestas, sus alegaciones en torno a lo que va a ser el futuro avance del PGOU. Y bueno, pues podía destacar también, ¿no?, desde el Partido Popular su pronunciamiento en torno al Plan General de Ordenación Urbana. Sí, sobre este tema, es decir, el trabajo que se había hecho en el Grupo Popular, que sin duda ha sido importante, y junto con la colaboración de los vecinos. Para nosotros era vital también esa comunicación con los vecinos, y sí la hemos tenido. Y que vamos a seguir teniéndola, lógicamente, porque independientemente, como ya en este caso hizo referencia a Remedios en el Pleno, porque le pasé la palabra a ella, que de alguna forma Jesús María. Gracias. Y realmente era la que ya había llevado más directamente urbanismo, pues le pasé la palabra a ella, y entonces lo que trasladamos, porque ya lo habíamos hablado en el comité, que nosotros lo que queremos, que después de tantos años que el Plan General de Urbanismo estaba ahí parado, guardado, sí lo hemos puesto en proyecto y en funcionamiento, hemos sido lo que hemos puesto en funcionamiento y en proyecto junto con los vecinos, que era para nosotros vital. Sí, con aquellas modificaciones y con aquellas alegaciones que los vecinos sí nos habían planteado, y que ahora también, lógicamente, van a tener la opción de hacer alegaciones, porque entiendo que el PGOU se llevará a cabo ahora en noviembre, donde habrá un periodo de alegaciones, y sin duda vamos a estar también otra vez con los vecinos, tanto de Cotumulera como Río Barrida, porque en especial a ellos también han hecho un trabajo importante, y hay que agradecerle ese también, ese interés, y vamos a seguir trabajando después de ese esfuerzo de haber puesto en funcionamiento ese PGO, y que otro, que no salía adelante porque aquellos partidos que no quisieron, tanto como el PEA y otros, pues no quisieron que saliera adelante, porque cuando llevamos a pleno, en este caso, el PSOE se abstuvo, y lógicamente nosotros no vamos a poner cortapisas a un plan general de urbanismo que hay que solucionar. Hay que ampliar muchos otros aspectos también, que, como digo, hay que seguir, y vamos a seguir trabajando con los vecinos, porque en ese PGO, pues, sin duda, había un planteamiento tanto para zonas industriales, aparcamiento y un poco el desarrollo de lo que iba a hacer UBRIC. Pero que sí quiere dejar claro que sí hay otros muchos aspectos importantes que hay que solucionar. Pero lo que sí queda claro es que cuando fuimos al director general de infraestructura de la Junta de Andalucía para el tema de inundaciones, o las conversaciones que hemos mantenido también con medio ambiente, siempre hemos ido acompañados también de otros partidos, siempre le hemos abierto las puertas a los vecinos, sin duda, y vamos a seguir trabajando porque esperemos que que en esta legislatura el desarrollo del Plan General de Urbanismo se consolide ya. Y nosotros no es que no queremos, de alguna forma, entorpecer algo que ya habíamos hecho. Entonces, lo que sí dimos fue lo que transmitió Remes en el Pleno, es que lo que queremos es que este tema se lleve cuanto antes, porque ¿para qué vamos a entorpecer algo que tiene que salir a exposición pública? Cuando salga a exposición pública, pues seguiremos trabajando con los vecinos, porque realmente creo que todavía, pues, un plan general se puede mejorar con esa comunicación vecinal. Y bueno, creo que el equipo de gobierno también está haciendo algún que otra modificación que ya nos irán o nos explicarán de cuáles son, de alguna forma, aquellas modificaciones que ellos creen convenientes, pero satisfecho sin duda en el trabajo que hemos hecho, porque hemos sido los que hemos tomado la iniciativa de poner tanto el Plan General de Urbanismo junto con ese estudio o solución también de lo que era el casco antiguo de Ubrique, sí, porque quizás muchos vecinos de Ubrique podrían volver a la zona antigua del casco histórico, pero hay que solucionar aparcamiento, hay que solucionar otros muchos aspectos, y que ese trabajo también hay que seguirlo trabajando, y espero que en esta legislatura pues se pueda acabar, lógicamente, con un plan general ya con todos los pasos oficiales realizados y que sea ya una verdad, porque la verdad es que todavía estamos con las normas subsidiarias del año 89 y es necesario, y como digo, el Grupo Popular estará ahí apoyando con los vecinos, lógicamente, y no va a torpedear para nada que este, cuando se lleve en noviembre, pues que se sigan dando los pasos, y porque es muy sencillo de poner torpedear, pero lo que sí, antes de torpedear, como nos han hecho nosotros en esta legislatura, porque quisimos sacarlo primero de año, no nos dejaron, estuvimos esperando ya hasta el final de legislatura con la minoría que estábamos, pero ha sido un torpedeo brutal que ya podíamos haber avanzado. Nosotros no vamos a torpedear algo que es de interés del pueblo de Ubrique. Bueno, pues esa es una de las cuestiones que también querías, a las que querías referirte, ¿no? El Plan General de Ordenación Urbana, ese documento en su fase de avance que se llevaba en la anterior legislatura a pleno, pero que finalmente no se aprobaba, precisamente en torno a estas cuestiones, ¿no? Proyectos que en la actualidad se están ejecutando, pero que corresponden a la legislatura anterior, pues otro de los puntos que querías abordar, ¿no? A hablar de ellos. Sí, ¿no? Realmente, muy bien, ¿no? Lógicamente, esto es un trabajo que nosotros hemos realizado, y precisamente en este pleno ya se hablaba que por fin, pues bueno, se ha tratado también, quizás pues también por el cambio de partidos políticos también en la Diputación y la aprobación, pero ya nos han comentado que la obra que habíamos solicitado, tanto del PROFEA como de los planes provinciales, pues se inician ahora las obras de la calle Los Pinitos, también la zona deportiva del Caldereto, y también nos indicaron que en la zona de la Plaza de las Palmeras también se estaba una subvención que también solicitamos para el tema de caravana, de que allí hubiese un aparcamiento también de caravana, que también se está ultimando, como también así una de las subvenciones que también solicitamos para la zona industrial, que ahora se va a cambiar la iluminación en toda la zona industrial, con una inversión de la Diputación que habíamos también solicitado. Y bueno, en este caso también lo que sí solicitamos es que la zona que ha quedado parada desde los Mellis al Lidl, ahí se ha quedado esa obra, deberían de terminarla porque se ha quedado ahí a mitad. Y ya por fin también, que llevamos también 4 meses con la famosa pasarela de los de abajo, y que ya se está terminando la Fuente San Francisco, que está tardando, ¿eh? Me decían que yo tardaba, pero también esto está tardando, ¿no? Y lógicamente son proyectos, el San Juan, dejamos un proyecto ahí que no pudimos casi iniciar, pero que es un proyecto también de ampliación, como también el tema del mercado de abasto, donde planteamos el salón de exposiciones y demás, que son proyectos que uno agradece de haber hecho esta iniciativa y mejorar, sin duda, seguir mejorando las infraestructuras del pueblo de Ubrique. Pues son las 12:35, nos quedan todavía unos minutos más, ¿no?, antes de concluir este espacio radiofónico, el espacio de política local. Y bueno, pues si te parece, durante este tiempo sí que te podría preguntar por la valoración, ¿no?, que desde el Partido Popular se hace de lo que ha sido pues estos primeros meses de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Ubrique. Pues realmente en estos meses sí hemos visto algo también. Bueno, ellos están terminando los proyectos que nosotros hemos dejado. Es decir, yo los proyectos que he estado observando, tanto en la calle San Sebastián, que sí, no sé, ahí tienen que aclarar el tema de aparcamiento como queda, porque se lo preguntaba al concejal de urbanismo que por qué se había levantado el asfalto al inicio de la calle San Sebastián, que se ha dejado mucho más alto y el agua puede correr por las aceras, no sé el objeto, porque allí estaba bien el que traen. Es decir, los proyectos que se están terminando han sido, lógicamente, pues los proyectos que había dejado el Grupo Popular. Ahora empezarán a proyectar cuáles son los proyectos que ellos incidirán en el año 2016. Como digo, creo que van a tener una legislatura más sencilla porque tienen mayoría, y tanto en mayoría de que nosotros estábamos solamente liberados 3 personas nada más, y hay 5 liberados más personas de confianza que se había puesto al PA, que seguramente no dará la tabara que me di a mí. Es decir, las cosas cambian. La vida da muchas vueltas y ya estamos viendo, ¿no? No está viendo una posición como tenía el Grupo Popular, lógicamente, ¿no? Y realmente la valoración ahí ha sido importante, ¿no? Que nosotros sí éramos solamente 3 liberados, cuando ahora hay muchos más liberados. Realmente la alcaldesa va a tener más posibilidad de movimiento porque va a tener más personas de confianza para esa gestión, que en ese caso pues antes la llevábamos solamente 3 personas de liberar nada más. Eso también lógicamente va a tener un coste más elevado, son 200,000 euros en legislatura el incremento de tener más liberados, pero vamos, yo estamos empezando legislatura como oposición. Lógicamente podía ser más crítico, entiendo que llevan 4 meses y que el tiempo pues irá viendo todos aquellos aspectos, y sobre ello sí vamos a estar lógicamente haciendo oposición. Y como digo, realmente bueno, si hay temas importantes, como yo agradezco que el trabajo de Bruselas se haya seguido. A nosotros se nos criticaba muchas veces cuando íbamos a Bruselas, entendíamos que tiene que haber una denominación de origen de la piel de Ubrique, porque las marcas están hoy aquí y hay buen proyecto, pero hay que seguir planteando lógicamente esa de lo nuestro, de Ubrique, de la denominación. Y son pasos que el Grupo Socialista también se ha trasladado a Bruselas. Agradezco que se haya llevado a cabo también, que ahí realmente participará la Junta de Andalucía, que se involucre en Ubrique, ¿no? Pero significa más circulación, significa mejores carreteras, significa mejorar las inundaciones, y significa que también el sector de la piel, bueno, estas las marcas, pero es una cuestión que yo siempre he hablado, que descubrí que se debe tomar otra alternativa al sector de la piel. porque también hoy en conversaciones con gente del pueblo, pues también me llegan oídas también de que hoy no lo entiendo, pues, la fecha que son, pero hay bastante gente que está saliendo a la calle de la fábrica. No entiendo por qué ahora, en periodo de trabajo, hay bastante gente que se están terminando los contratos. No lo sé. Además, tenemos ahí un convenio colectivo que el ayuntamiento en esta legislatura tanto ha estado ahí entre medio mirando hablando con los empresarios, pero también hablando con los sindicatos, y siempre estando ahí pendiente del sector de la piel y viendo las condiciones laborales también que se podían mejorar sobre el convenio colectivo. Y no quiere decir que estemos en la posición que nos vamos a despreocupar también de que este tema siga adelante, que, como digo, las noticias que me están dando es que hay bastante gente que están terminando contratos, y creo que no es lógico. Es decir, es un tema importante el sector de la piel, pero que siempre hay que buscar otros caminos alternativos al sector de la piel, como siempre he dicho y seguiré diciendo. 12:40 minutos, nos agota el tiempo previsto para el espacio de política local de la mañana. Hoy, como decíamos, con la intervención del Partido Popular, secretario municipal del Grupo Popular y el presidente del PP de Ubrique, que nos ha acompañado en la jornada de hoy. Manuel Toro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío, Toro Ubriqueño.